Electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que llama música. Esa música que utiliza el aire como portadora. Una onda senoidal como un impulso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética, otro viernes más, aquí hoy con un objetivo bastante, bastante ambicioso, si me permites. ¡Otra noche más! una intención muy ambiciosa tenemos hoy, Gamero. La verdad que sí, este programa... Así estamos a la altura, compadre. Puede ser, bueno, aparte de ambicioso, arriesgado. Sí, la verdad que sí. Aquí no, nos podemos arriesgar bastante a meter mucha la pata, pero bueno, o yo qué sé. Vamos a ver, no a meter la pata, sino que es un programa un poquito especial. Sí, un poquito punset. Sí, un poquito la celda. Porque claro, si te pones a hablar de 30 años de música, que son muchos años, y si estamos hablando que esos años son del año 1958 al año 1980... Sí, como el turrón, al 1880. 1988, hasta antes de ayer, son 30 años de música, pues dan para hablar muchísimo. A ver si, ya te digo, hablamos lo correcto. Pues eso espero. Buenas noches, aquí estamos otra vez con todos vosotros dando la turra electrónica, como cada viernes a las 9 de la noche, puntuales a nuestra cita con vosotros. Hoy, bueno, como decía mi compañero, vamos a hablar un poquito de dónde, cómo empezó todo. Sí. Los orígenes, o sea, temas que más o menos fueron los precursores de lo que hoy entendemos la escena semilla. Electrónica, la semilla de lo que es la música electrónica, de aquellos cuatro locos que empezaron a hacer sonidines y sí. Esto mola, ¿eh? Empezaron a lupearlos y tal, y dijeron, hostia, a ver, ¿qué pasa? ¿Esta música cuadriculada por qué me dice más que la que no está cuadriculada? Sí, sí, bueno, en su día eran... Me estoy volviendo estúpido, ¿qué? En su día eran, pues eso, ingenieros de sonido y tal, pues, o flipaos de la vida. Que... Flipaos a secas. Que se volvieron un poco locos con este tema y, bueno, y han sido un poco la semilla, como bien decíamos, de lo que hoy en día entendemos como música electrónica. Sí. Vamos a hablar de, bueno, de lo que a nuestro parecer y a nuestra humilde opinión y nuestra humilde estudiar, porque evidentemente este sí no lo hemos preparado un pelín. Tampoco mucho. La semilla, bueno, de los diferentes estilos y diferentes, lo que fueron los precursores un poco de los grandes grupos hoy, de influencias de las que bebieron y demás paranoias. Por ejemplo, Terry Riley, que es el que está sonando. Terry Riley. Mira que me has dicho antes de empezar. D. Riley, no Riley. Bueno, pues Riley. A Rainbow in Curved Hair. Y fijaros, ¿qué os digo si este tema es de 1969? Ahí con soniditos de sintes. El tío se creó un tema ya atmosférico y un tema para escucharlo. El tema original, vamos, son dos cortes, el disco. Y dos cortes de 20 minutitos. En esos tiempos era lo que se llamaba. Bueno, por el formato LP, pues claro. Siempre, si por Terry Riley y por otros muchos hubiera sido, pues hubieran hecho una sesión continua. Pero claro, como tenían que cortarla por el formato LP. Que las limitaciones de la época, qué bonitas. Qué bonitas limitaciones. Menos es más. Y se va a demostrar en este programa más que nunca cuando empecemos a ver cómo fabricaban estos sonidos, cómo trataban a la onda. Vale, según vamos viajando en el tiempo con este musicón. Programa de retorcer knobs. Sí, efectivamente. Bueno, pues hagamos un salto más para atrás todavía y nos vamos al año 1958, tío. Uh-huh. Tom Disebelt, que es lo que vamos a poner Baltan. Ahora. ¿Y qué holandeses faltan? Ellos. Holandeses y vamos a escuchar un tema curioso, curioso porque suena un trombón por la mitad y tal y cual. Y es que parece ser que Tom Dieselveld tocaba el trombón. Era, sí, sí, empezó así con la movida. Era músico y por ahí le dio y tal y cual. Y bueno, no deja de ser ondas por tubos. Entonces, de ahí seguro que le cogió la relación. Bueno, en algunos de los temas que pondremos hoy también un pequeño inciso al respecto. A lo mejor o suena un poquito a electrónica o suena nada. En algunos, en muy pocos, pero son temas que nosotros pensamos que son imprescindibles para entender cierta música de la que hoy se hace. No es el caso, estos todos son instrumentos arcaicos, electrónicos, bonitos, preciosos. Y bueno, Tom Dieselveld y Keith Baldan tenían algún rollito con la Philips, porque la Philips, marca holandesa, como sabéis, tuvo como una serie de vinilos que sacó la Philips con el loguito este de Philips antiguo, que lo sacó para como para promocionar la música electrónica en aquellos tiempos, que claro, no la escuchaba ni el tato. Sería época de los Beatles y underground, es decir, poco, vamos. Sí, época de cuando de la música del 50, 60, esto sí que era underground. Sí, o sea, bueno, tenía una gafa de pasta de que escuchaba esto. En aquellos tiempos se llevaba, yo creo. Por eso te digo. No había otras. Entonces, bueno, el corte es de 2 minutos y poco, creo. Es un corte muy cortito, lo echamos para atrás para que se disfrute entero. Así que nada, vamos a ponerlo entero para vuestros oídos. ¿Y dónde estáis? Pues en Electromagnética. Joder. Pues no te jodes. Pues con ese sonidito de verbena trombonera, nos hemos prometido que el tío tocaba el trombón y el tío tocaba el trombón. Vaya que sí lo tocaba. Dijo, yo meto aquí el trombón que para eso me he tragado mis 5 años de conservatorio. Por mucho que vosotros estéis ahora aquí con los generadores de tono esos. Yo te digo una cosa, yo según escucho este tema, no sé si a vosotros os habrá pasado lo mismo, es una mezcla de música de científico loco, de esta de que te ponen en las películas antiguas y tal, que cuando están los científicos locos ahí en su paranoia en su laboratorio que hacen y después una musiquilla de estas veraniega de Saint-Tropez. De estar en la costa de Saint-Tropez fumándote un purito y mirando una francesa. Sí. Un saludo a los franceses, que lo vuelcan los camiones, que os den por culo. French go home. Bueno, el caso, por cierto, nos escucha mucha gente de... No, es broma. Claro, que esto está en internet, que el internet no se nos separa en Irún. es súper curioso. Saludamos, tío, a toda la gente que nos escucha desde otros países. ¿Ves los que escucha de Son Club? Sí. Hungría, Lituania esta semana. Una lituana, por lo visto, en sujetador escuchando. Ay, ya sé quién es. Bueno, que nos vamos, tío, que nos vamos. Sí, estábamos rollo punset. Lo que suena por debajo no es otra. No son otros acordes que los de Kauhan, el señor Stockhausen. Que todo el mundo apunta con el dedo cuando se habla de los inicios. No es que sea el primero y el pionero que lo flipas, pero sí que es verdad que. Que le dio un poquito de bombo a eso. Efectivamente, porque era un tío oculto y el caso es que. Ayer pues miré exactamente cómo estaría esta música y tal y cual. Y bueno, cuál es el fundamento y tal y cual. Y bueno, y esta primera etapa suya tal era todo con transformadores, con generadores, moduladores. Uh-huh. Los moduladores de una radio, ¿vale? Pues es que no deja de ser eso. Claro, claro. Me acuerdo, estudiando, me explicaron una vez cómo funcionaba la radio. Y le dije, digo, eso es una mesa de mezclas. Y me dijo, exactamente. O sea, es que luego se basa todo en la EMAR, claro. Con magnetófonos y tal. Y bueno... Como bien me decía Gamero ayer, Stockhausen luego es durito de escuchar. Es durito, sí. Es durito, pero si se le coge el hilo, el cabrón dice sus cosas. Mm-hmm. Lo mismo, es musiquita así como de científico loco. Sí, es un pasote. Y tiene pues temas bastante peculiares. El caso es que ya si te pones a indagar un poquito más en este pollo, hay algunos que dices, madre mía, esto, ¿quién lo escucharía en esos tiempos? Pues seguro que Cuatro Locos también lo escuchaban en esos tiempos. Sí. Y los que luego se fueron, ya pusieron más ritmo a los temas. Seguro que les gustaba el LSD, esa gente. Estoy convencido. Fijo. Bueno, ahí vamos. Recomiendo que quien quiera tragarse algo de Stockhausen, porque la palabra es tragar, que lo hagan vía YouTube. Hoy tengo la polla en la boca. Porque hay unos cuantos vídeos donde explican todo esto, cómo se hizo a los que les guste también, pues en inglés te van explicando cómo se va haciendo la música, de qué movida y tal y cual. Y es la hostia interesante. Mientras pues escucha por debajo. Le damos por debajo a escuchar al alemán. Sí, vamos a escuchar este Contact. Bueno, elegido como podíamos elegir cualquier otro. Y la verdad es que, bueno, es para que lo escuchéis. Sí. Es para que lo escuchéis. Es para quererle. Esto no tiene descripción. Es para quererle. Maestro de maestros, luego ya sabremos todos por qué. Electromagnética. Radio Ritmo. Sentimos interrumpir estos momentos de intimidad entre vosotros, esos ruidos. Ahí me parece que estaba escuchando una radionovela de miedo. Cuidado, que no es una falta del respeto hacia la música de Stockhausen, ni mucho menos, sino que, si es verdad, pues que yo ayer, cuidado, cuando puse este tema, me lo tragué enterito en casa, degustándolo, el sonido, tal, pensando cómo lo hacían, sin problema. Es lo que pero te transmite. Si es verdad que esto me lo escucha mi padre escuchándolo, me pilla escuchándolo. Y tú eres tonto, hijo. ¿Sabes? Y me da una vara en las costillas. Pero papá, qué gilipollas. Este chico es tonto. Marijose, este chico está tonto. Eso me decía mi padre a mí. Un saludo para tus padres. Un saludo para mis padres y para mi madre que me escucha todos los días. Nos sigue en todas las primeras semanas. Un besito, papá. No es más. Es lo que evoca esto, o sea, yo qué sé, cada uno se puede hacer su paranoia mental, pero es, por ejemplo, cuando escuchas a lo mejor pues, escenas de una película de miedo, de intriga, de tal, antigua, claro, o sea, como las radionovelas que me refería yo antes. Sí. Y con estos sonidines, o sea, se han hecho también series de televisión y historias viejunas. Esto suena bastante a Mundo Viejuno, sí. Retrospector. Además que sí, tío. Y bueno, ahora vamos a ir al año 1963. Y yo ayer esto cuando lo escuché, la verdad es que no lo he escuchado nunca y la verdad es que me fascinó. Ron Kessing, ¿vale? Uh-huh. Que es como una especie de directo que hizo para la BBC entonces y tal. Y un directo basado, o sea, la música que vais a escuchar a continuación se basa toda en de recortes de cintas de cassette, de magnetófonos antiguos, sí. Lupeadas y con el playback puesto para que fueran saltando. Y lo que hacían era ir apagando pletinas para que sonaran unas secuencias u otras que estaban lupeadas, ¿sabes? Lo que se tuvieran que gastar en celu. Efectivamente. Efectivamente, sí. Si hubiese estado el folder abierto, se hubiese puesto todas las fotos. Pues, o sea, que y las fotos que salen al respecto, tío, se ve a los notas ahí como tocando vinilos y magnetófonos y tal y cual. Imagino que lo grabarían de alguna manera. Y eso, imagino, tampoco he indagado mucho más, que se emitiría en la BBC y tal. Sí, supongo. Además, la BBC, como luego también comentaremos, dio bastante bombo a todo este rollito musiquita electrónica. Y vamos a escuchar este Ron Kessing, solo un pequeño apunte. Solo apuntar que este tío estuvo, o sea, colaborando en los primeros discos de Pink Floyd y fue el que les metió un poquito el rollito electrónico en vena. El toquecito final. Sí. Si ya sois buenos, pues mira, con esto voy a ser mejores. Ron Kessing es a Pink Floyd lo que Brian Eno es a U2. Más o menos. Bueno, escuchamos este Amblin Antics de Ron Kessing, año 63. Flipa. Sin duda tienen clase estos soniditos, ¿eh? Sí, es un poco como meterte en una obra de música clásica en electrónica, que es un poco lo que quisieron plasmar los primeros productores de música electrónica. De hecho, luego escucharemos un ejemplo, que es lo que va a entrar ahora mismo, yo creo. Es Isao Tomita, ¿verdad? No. Wu. Bueno, luego Doctor lo pondremos Wu. A Isao Tomita. Sí, se nos ha pasado Isao Tomita. Bueno, el caso es que buscaban un poco también obras clásicas, son grandes, de devoradores de música en general, que era esta gente. Hay muchas obras de música clásica que intentaron como emularlas. Por cierto, una cosilla, chicos y chicas, la información que hemos dado al respecto de magnetófonos y la BBC, y tal y cual es de este tema, es que hemos colado uno por otro, ¿vale? Y esa información hacéis copiar, pegar ahora, zas, ahí en el escritorio. ¿Curvo? Ya está, ¿vale? O sea, que el tema que es del 63 y del que hablábamos, que estaba hecho a base de recortes y tal y cual... A mí me sonaba raro, pero no quería decir nada, estaba tan convencido. No, claro, cualquiera me para. hay curiosidades preciosas, tío, ahora que estamos en esta parte de esta parte del viaje por el tiempo, de esta parte y tal y cual. El primer sinte, tío, data, o la primera cosa que parecía un sinte, tío, trata del año 1876, tío. Joder, estaba ya todo súper inventado. Sí, se inventó el teléfono y se inventó el sinte. Sí, un tal o una tal, por Elisa Gray. Estaba investigando otra cosa con una onda de radio y vio que podía jugar con el sonido y tal y cual. Por accidentes. Sí, con el... Sí, exactamente. Por accidente. En el año 1876 ya había sintes, o sea que fíjate. Sí, no, pero vamos, el primer instrumento musical que se dice así, instrumento electrónico, se habla del theremin. que será por el 1920 y tantos y tal, pero yo de esto no tenía ni puñetera idea. Sí, sí, yo tampoco, vamos a ver, esto no me lo decía mi madre mientras estaba en la cuna, siempre lo digo. Esto pues es ponerte la Wikipedia inglesa y empezar ahí a mirarle y tal y cual. Y bueno, hasta luego el año 39 ya salió el primer Hammond. El teclado Hammond y tal y cual. El Novachor, que parece seguro que fue el primer un sitio como lo conocemos y tal. O sea que bueno, de momento lo que suena por debajo ya se ha pasado entero, pero evidentemente no lo vamos a dar para atrás para que escuchéis cómo lupean las cintas y cómo los ingleses de el año 63 ya escuchaban esto por las ondas electromagnéticas del espectro. Y con una serie que después de más de 40 años sigue en activo, ¿eh? Sigue todavía activo. Hay capítulos. Efectivamente. De hecho, en algún canal de estos del TDT, sí. Que es Doctor Who. Que alguna vez la habréis visto, vamos, yo la recuerdo de pequeñito la echaban en la primera y yo decía, ¿esto es una rayada? Claro, de pequeñito, tuve 7-8 años y dije, a mí ponme a la Bruja Vería, no me pongas aquí en los rayados esto. Claro, claro. Pero vamos, que tiene su miga que, aquí la serie. Pues nada, la banda sonora, el tema principal de Doctor Who. Casi nada. Electromagnética. Radio Ritmo, primo. Jodidamente espectacular. Vaya musiquita marciana se estamos metiendo hoy. Joder, ¿eh? Colega. Fíjate que cuando se hizo este directo, es que lo vamos a poner por debajo y todo para hablar, porque tú también es cortito. Hay que suene mientras hablamos del coño, que esté el presente. No hay que hablar a las espaldas de los temas. Ya está aquí. Está feo, está feo. Está feo. El caso es que, fíjate, ya existía el Moog modular y tal, ya había sintetizadores más o menos ahí tal y cual, pero fíjate que con otros recursos también llegaban a hacer musicón, ¿eh? ¡Qué calidad! Se ha sacado. Este tema, también un pequeño apunte, decir que Orbital hace poco hizo una remezcla suya para rememorar los 40 años desde que se sacó este tema. Ya ves. Y la verdad que la remezcla de Orbital está muy, muy escuchable. No, voy a ir a escucharla. Es muy escuchable. Voy a ir a escucharla. Es que solamente la melodía esta, sí. Aunque la deje sola, es que luego la línea de bajos esa de Claro, ¿y cómo solucionarían, tío, sus primeros problemas con el sync? Claro, porque no creo que estuvieran ahí 8 personas dándola, 1, 2 y 3. O están mazo de coordinadas. Claro. Ese seguramente sea uno de las primeras encrucijadas y tal y cual. Bueno, pues estas cositas se hacían ya por ahí, por tierras inglesas. Que se dice pronto. Y entonces, pues bueno, también... Pero el sol naciente también existe. Claro, la meca de la tecnología. Tontos no son. Claro, la meca de la tecnología. Y aparte que Japón ha dado muy buenos músicos y los sigue dando. Sí. Y entonces, pues había un señor que se llamaba... Y se llama... No, no sé si se estaba... Si bueno, vive o no. Si se llama, va a estar bueno, tocado el ala. Isao Tomita, que sonará a lo mejor a alguno de vosotros y tal, que cogió y vio... Anda, se han sacado un sinte así que se llama Moog. Y dice, uy, cómo mola esto. Y cogió, se compró uno, sí. Y dijo, pues vamos a mí que me mola la música y soy un fricón, pues vamos a hacer... Le voy a poner la cabeza a mi vecino, es un bolón de la idea. Le molaba mucho al tío Debussy, el del Claro de Luna y todo el rollo y tal, y entonces pues dijo, vamos a hacer unas obras completas de Debussy con el aparatito este que me he comprado por Toman. Ya ves. Estamos en el año 74, ¿vale? Hemos pegado un salto al futuro. Y vamos. La calidad es tanto en años como en calidad, vamos. El tío se hizo un Gardens in the Rain, que se llama este tema, que es sencillamente espectacular. Es, a mí me encanta. Sí, es súper evocador. Sí. Súper guachi, piruli. Que así que, bueno. Cierto que lo es. Y le vamos a pegar aquí un pistazo que se va a cagar toda la perra. Para adelante vamos. Fíjate, ¿eh? ¿Qué le iba a decir a Robert Moog cuando tuvo aquella idea? ¿Sabes dónde cogió la idea a Robert Moog? Parece ser. Hubo un notillas, tío, que no me voy a acordar del nombre, que era como un ingeniero del sonido, como decía Sonia Brice, ¿vale? Y si no era ingeniero del sonido, poco le faltaba. El caso es que hizo un par de convenciones explicando el primer sistema modular y tal y cual, lo que podía ser y tal y cual, dando ideas. Y luego Moog, de esas conferencias que asistió y tal y cual, parece ser que se arrancó a hacerse un Moog. Tú dale ideas. tú dale ideas a Robert. Dale idea, torpedo. Bueno, vamos a echar un pelín para atrás. Venga, la escuchamos para atrás, sí. Y ahí tenéis a Isao Tomita, Gardens in the Rain. Pues toma tu cara. Bienvenido, bienvenida a Electro. Perfectamente la cuña de Radio Ritmo puede haber sonado en una radio del año 70. ¡Qué porchicat! ¿Eh? Muy bueno, tío. Bueno. Vaya programita estamos teniendo ahí de sensaciones, ¿eh? Sí, a mí me está gustando un puñado, sobre todo. Hombre, a lo mejor habrá quien haya desconectado ya y habré dicho, pero ¿qué puta mierda de música es esta? Bueno, no pasa nada. Vamos a ver, que también es verdad que sabemos que puede ser un programa tirando a cultureta. Pero yo creo que si te gusta la música electrónica, que evidentemente cuando nos estás escuchando y nos ha aguantado... te gusta por lo menos un poquito. Efectivamente. Y joder, está bien saber más o menos de dónde vienen las cosas. Uh-huh. O sea que esperemos que estés disfrutando, y si ya lo sabías, mejor todavía, ¿vale? Así tenemos a alguien que nos diga que nos hemos confundido, por favor. Aún así, advertimos. Nos calles la boca. Advertimos que también en el programa no va a ser solo musiquita así tranquilita de esta de escuchar, de gustar. Vamos a tocar algún palo y otro más. Claro, muchos palos. Sí, muchos palos distintos. Sí. Se va a escuchar hip hop. Porque también el hip hop empezó en algún lado. Se va a escuchar rock. Se va a escuchar gótico. Rock. Se va a escuchar. Sí. Bueno, un poquito de todo. A flipar, coño. Vais a flipar. Cojones ya. Ahora paga los MP3 4. ¿He hecho rock? Nos estoy viendo. Bueno, vamos a continuar con el programa y vamos a meternos ya en los años 70, donde lo que estamos escuchando por debajo es un gabachín, que ya los gabachines también empezaban a tocar paranoias de estas. Al principio de los 70 es esto, me dicen, sí, ¿no? Más sí, o menos. Sí, 70, 71, así. El francés Jean-Jacques Perrey, con este tema Eva, que os sonará también de algún anuncio de hace tiempo. La verdad que no me acuerdo qué marca, qué es lo que anunciaba, pero me acuerdo de... Anunciaba Rabes. Rabes felices. ¡Pensale, sí, Rabe, primo! Te da buen rollito. La verdad que el temita este es un temita de buen rollismo generalizado. Sí. Y nada, yo creo que comentar un poquito más, que ya también los franceses se pusieron a ello y los 70 ya sacaron temas más rítmicos, sacaron temitas más más fáciles para el oído, por así decirlo. Sí, efectivamente, un poquito más tal. Aunque bueno, estas últimas melodías que hemos escuchado son brutales. Fácil, o sea, son digeribles al máximo. Entran solos. Yo creo que esta es la música ante la y el directo a la EBC, lo pones en cualquier lado y yo creo que nadie te dice, quita eso. ¿Sabes? Para nada. Y si te lo dicen, le revientas todo. Sí, efectivamente, que voy a quitarlo, chivato, anda. No. Del Risión. Anda que. Del Risión. Como el Richie Houghton, sí. Bueno, le damos caña al francesito. Dale al francesito, ya. Mucho Ferrey. Me pones muchos franceses. Mira, sí, tío, pero yo qué sé. Musicalmente, la verdad que a mí me mola un montón. Acuérdate del 2 de mayo. Ay, primo. Tú que ha estado mal esta fusioncilla ahí con las guitarritas y tal, ¿eh? Esto, ya empezaban a fusionar los sonidos electrónicos con otras cosas, porque lo que hemos escuchado antes, los temas así del principio del programa, era pura electrónica. eran puras sonidos sacados de maquinitas o de historias, pero ya empiezan a funcionar, a fusionar Bricky Fusión es una tontería que cogimos en Ibiza una vez que nos fuimos 7 días a un parque temático de hombres trabajadores. Sí, y nos alquilamos unos Ford Fusión y era el anuncio chiquito de Burger King. Estuvimos 7 días en Ibiza diciéndolo eso, bueno, y haciendo muchas cosas. Muchas otras cosas. Somos muy tontos, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Bueno, vamos a dejar de hablar de nuestra salsa rosa y vámonos con el siguiente tema que ya me has comentado, que son los jefazos, tío, de verdad que sí. Este tema en concreto es una pasada de estos tíos, macho, que eran los Juan Palomo de la música, tío. Yo me lo guiso y yo me lo como. Sí. Se hacían sub vocoder, eran ingenieros, tío. Se hacían sub vocoder, la primera caja, una no la llamaban caja de ritmos, una beatbox y tal y cual, que se la hacían ellos mismos, tío. Y Hay un concierto que tienen así como una especie de movida, de light beam, ¿sabes? Como unas luces que se ponen en la mano, suenan o no suenan, ¿sabes? Lo que ahora llevan las Roland y tal y cual. Fíjate eso en esa época, eso lo veo yo en el 76 y me encima. Como la arpa electrónica de Jar. Efectivamente, qué pasote, tío. Qué cabrones, tío. Bueno, para los no iniciados ya habréis adivinado que estamos hablando, como no, de Kraftwerk. Y bueno, como ya Kraftwerk, yo creo que esto ya sí es bastante más conocido para el gran público. Sí. Bueno, la selección que hemos querido hacer es en el disco que sacaron primero el Autobahn y luego sacaron el Radioactividad. De la Radioactividad es un corte también homenaje un poquito a la radio. Sí. Y de la radio de la que hacemos y de la que esperamos comer algún día. Enorme. Sí, vamos, los cojones. Te vas a comer una polla. Te vas a comer una almohadilla de micro. Dicho sea de paso, enhorabuena por escuchar la radio, ya sea a nosotros o Tendido 3. Y nada, hemos querido seleccionar este Radioland de Kraftwerk, incluido en su disco Radioactividad. Con estos pedazos de vocoder, tío, que son de las primeras veces. Bueno, pioneros no, pioneros string de utilizar el ordenador para hacer música. Esta vocoder. Gente. Sí, exagerado, tío. Sin duda alguna, los grandes difusores de la música electrónica se les puede catalogar, ¿qué te parece? Sí. Desde luego, sí. Yo a la de una, a la de dos. Adjudicado. ¡Hala! Los grandes difusores. Esto, ya, rollo Martínez Los Santos. Jiménez Los Santos. Fíjate lo que le escucho yo al cerdo ese. No me sé ni su nombre. Me lo dijo a la gran puta, con perdón. Sentenciando. Bueno, si no los difusores, por lo menos. Sí, yo creo que sí que es los que le dieron el gran empujón a la escucha general, yo creo. Sí. Bueno, pues nada, os dejamos ya sin más dilación con este Radio. ¿Ah? Radioland. Joder, Radioland. Madre mía, no tengo la cabeza, señores. De estos alemanes, ingenieros, que se conocieron seguro en la cafetería de la universidad, le dijo, oye, ¿quieres hacer maquinitas para que hagan ruidos? Y dijo, ¿cómo esto? ¿Cómo así? Y le dice, luego así, que chungo, tío, porque por la noche a lo mejor no podían quedar para allá al treso. Kraftwerk en electromagnética. Uy, Kraftwerk, sí. Sí, Kraftwerk. Sí, Radioland, para todos vosotros, para vuestra cara. Thank you. the short wave bent. Que es para descubrirse, tío, ante estos pedazos de crack avanzados a su época, porque qué barbaridad, tío, qué impresionante. Un hit, un mega hit. Fan, soy fan de Kraftwerk. Estábamos diciendo fuera de antena que, vamos a ver, entre otros muchos que esto ha bebido mucha gente de estos tíos, a mí me suena mucho a Chemical Brothers, lo del que te meten, sí, aquí, que tal. Es lo que te decía, tío, que es que no Chemical, es que todo el mundo, o sea, fijaros, si fijáis gente, el ritmo es el de pam, pam, pum. Ese ritmo se ha quedado innato en la música de este tempo y estoy convencido que no mucha gente antes lo hizo que el Kraftwerk, ¿sabes? Entonces, es la leche, la verdad que es la leche. Esto todo lo parieron un poco Florian Schneider y Ralf Hütter. Hombre, llamándote así es que... Claro. Florian Schneider. O eres futbolista o eres ese productor. Pero luego, ahora mismo en la actualidad, quien más está llevando un poquito el tema es... Vamos, quien más lleva el nombre de Kraftwerk por ahí es más el Karl Bartos, que es el que alguna vez ha venido aquí en solitario incluso, sí, a Madrid, y bueno, son unos putos genios. Estos, sí, cuando haya oportunidad de verles, hay que ir sin parar. Hagan lo que hagan, como si es que juegan al fútbol el sábado por la mañana, pues vas a verles. Como si se van a echar una partida más, da igual. Tengo el placer de presentaros a uno de los alemanes putos amos, participante en la escena berlinesa de 75 para arriba en No hablo de otro que de Klaus Schulz. Coleguita de los Kraftwerk. Coleguita de los Kraftwerk, sin duda, que alguna cerveza alemana se bebieron juntos, seguro. Y va a presentar este Star Dancer 2, que es una pasada. Klaus Schulz, lo que escuches de él, es terrible. Tiene unos directos, sentado el tío así como en el suelo, con todo rodeado de módulos y de teclados y tal y cual. Sí. El tío ha dado la espalda al público para que vean lo que hace, y un espejo arriba, para que todavía se vea más en un teatro tal y cual. Lo del espejo arriba, eso lo vi yo con Jean-Michel Jarre cuando claro lo vi aquí, sí, en el Palacio de Congresos. Claro que sí, tío. Tenía el espejito arriba, claro, si estás arriba en la platea, pues entonces no te llega tanto a la vista, sobre todo a lo que hace con los aparatos. Sí. Entonces tienes el espejito que te lo refleja todo de puta madre, sí, y es que ves cómo toca todo. Es que es lo que se trata. Yo no quiero verte el careto underground que tienes. Quiero verte las manos, a ver qué estás tocando y tal y cual. Y bueno, este tío, aparte, tiene un directo en Köln en el año 77, que la verdad es que lo voy a hace muchísimo tiempo, ya me gustó, dije, ¿qué mierda es esto? Que quiere ver para fijarte y copiarte, fijota, copiota. ¿Qué pasote, tío? ¿Qué pasote? Es uno de los integrantes de Tangerine Dream, ¿vale? Uh-huh. No es que sea de los fundadores, no sé exactamente la historia, ¿vale? No voy a hablar de más para luego confundirme, pero sí sé que estuvo durante unos años dentro de Tangerine Dream. Tangerine Dream son unos jefazos también. Bueno, luego va a sonar Tangerine, pues solo faltaba, ¿vale? Y bueno, es un tema que va a hablar por sí solo. Es del año 77. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Tú te quedaban 2 años para hacer. Para hacer gamero. No estaba ni en proyecto. Nada, no eras ni una idea. Nada, bueno, mis padres serían novios. Algo habrían hablado. Bueno. Un saludo para tus padres también. Venga, me cago en la mar. Me cago en la hostia. Vamos a escuchar a Klaus Schulze. Le damos cera. ¿Cómo se llama el tema? Se llama Star Dancer 2. Pues nada, a Star Dancing 2 a escuchar con los oídos abiertos. We'll be right back. Bestial el alemán, ¿eh? Bestial, bestial, bestial. Todo muy rico. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y ya te digo que esta es una muestra prácticamente al azar de su discografía, que por cierto es muy extensa. Es tiene, muy extensa. Creo, bueno, en poco tiempo hizo más de 60 LPs el cabronazo. Y con Tangerine y el solo. Sí, y en Sulzig hay muchísimos directos de él haciéndolo, porque esto lo hacía en su casa, y luego le da igual hacerlo en su casa que en el parque de Rotterdam. Flipando allí. Sí, sí, sí. Tiene muchísimos directos en Sulzig que son harto recomendables para el oído. Muy bien, la verdad que musicón para vuestros oídos. Y bueno, y si estamos hablando de uno de los jefes, pues tenemos que hablar de todo de los jefes. Y otra vez vamos a Francia para hablar del señor Jean-Michel. Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre, discípulo de Stockhausen. Toma. Casi nada, casi nada. Datazo. Datazo. Parece ser que estuvo estudiando en la Academia de Stockhausen, ahí en Colonia, en Alemania. Y bueno, no era para menos. En un principio parece ser que Jean-Michel Jarre se dedicó a la música de ballets. Hacía bandas sonoras para ballets, de igual. No era para menos porque, según me dices tú, Gamero, su padre tiene un par de Oscar a bandas sonoras, ¿no? Efectivamente, Maurice Jarre tiene un par de Oscar en sus vitrinas. Y bueno, con ese padre y con ese maestro, pues, ¿qué se podría esperar? Así cualquiera. Así que nada, bueno, hemos decidido que vamos a poner del primer disco así famoso que sacó Jarre, que es el Oxygen. Vamos a poner el corte número 2, que es una cosa brutal. Una cosa brutal. Esto del otro día, reescuchándolo, reescuché ahí, se lo vi en directo. A esta gente es tontería poner un YouTube donde solamente esté la portada del disco. Hay sitios donde demuestran sus habilidades en directo sin problema y tal y cual. Yo hace 4 años tuve el placer de verlo en directo y de ver tocar este tema en directo. Impresionante, impresionante. Además que el tío le ha ido adaptando maquinillas nuevas, según ellos. Además, sí. La representación que yo le vi con una Roland de esta de timbal electrónico. Sí, sí, pero por ejemplo el directo que le vi yo era totalmente analógico. Era un directo totalmente analógico. Este tío se alimentó mucho del Moog, de un Moog y de un sintetizador super raro que era un maletín que se llamaba ARP 2600, que es de los históricos y tal y cual. Sí. Parece que arrancó con esos sintes. Bueno, pues vamos a darle cañita. Jean-Michel Jarre, Oxygen 2, año 1978. Pues flipa, electromagnética. Radio Ritmo, joder. Thank you. Pues muy bien, Paul Damisier también. A mí la melodía del Oxygen, la de Tini, me encanta, cuidado, pero sí, me gusta más todavía esta que se queda de deje. Después de la mitad del tema. Se va de súper delicada y súper bonita, tío. Además ahí con esos esos redobles ahí de cielo. Evocadora. Evocadora al 100. Hombre, hay que decir que el mérito es de Jean-Michel, que es el que compone los temas y tal. Pero por ejemplo, yo cuando lo vi en directo siempre lleva tres ayudantes. Claro. ¿Sabes? Tres caíditas detrás, que son tres máquinas. Claro. Pero claro, tú dices, tú tienes que hacer esto y esto. Es como, aparte de compositor, director de orquesta, es un poquito de todo. Sí. No hace mucho leí una crítica sobre él, y que parece ser que en uno de los temas nuevos, no sé qué, encontraron no el preset de un sonido de un synth, sino un patrón preset. Uh-huh. ¿Sabes? Te digo, como un tema de demostración que viene dentro de una máquina. Sí. Y le dieron caña en ese aspecto. Los grandes puristas sintetizadores. Bueno, de todos modos, yo también he escuchado sus últimos discos y tal, y no me convencen tanto como los primeros. Hombre, es que esto tenía el almacén de talento hasta arriba. Yo, ¿sabes?, creo que desde que sacó el Tour de France para adelante, a mí el Aero tampoco me gustó. Por Teo y Tea me pareció desastroso para una calidad que tiene este tío. Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? No, pero bueno, joder, que con hacer esto es suficiente. Luego, si ya se le agotó el talento y sigue haciendo música, pues bueno, también tendrá que seguir viendo de su nombre. Y sobre todo también los pollos que monta, los espectáculos, claro, que monta, sin son dinero. Sin pega, Jean-Michel, sin pega, hombre. Bueno, vamos a salirnos un poquito ya por la tangente. Vamos a meter algo de electrónica con algo de rock, o algo de rock con algo de electrónica, como lo queráis ver. Como lo quieras ver, primo. Uh-huh. Otro grupo que también ha sido influencia de muchos músicos posteriormente, muy conocidos. Sí. Os sonará a todos Dark Side of the Moon, por ejemplo. Estamos hablando de Pink Floyd. Que no son otros que Pink Floyd. Antes hablamos de Ron Gessing, que influyó en que Pink Floyd metiera soniditos electrónicos en su música. Y la verdad que hemos escogido, se llama el tema, se llama Welcome to the Machine. Welcome to the Machine. Bienvenido a la máquina. Muy sugerente también, mi primo, el título. Es muy sugerente. Hemos escogido este tema, la verdad, porque tiene bastante sonido electrónico, y ya como mezclado con guitarra y con unas voces, con las voces de los Pink Floyd, todo queda más bonito. No, sí, es que este grupo esconde más, desde mi punto de vista, que nunca le he seguido y tal y igual, esconde mucho más de lo que a mí me parecía en un principio, y es que tiene unas ideas raíz, porque todo lo que estamos hablando ahora son ideas raíces y tal y cual, y si Radiohead, por ejemplo, ahora me gusta mucho, Radiohead, yo creo que Pink Floyd es el abuelo de Radiohead, ¿sabes lo que digo? Sí, perfectamente puede serlo. Sí, en esa línea de sonido musical bonito, donde se aprovecha el sonido sintetizado y que queda bestial, como es el caso de este tema, que vais a pasar a escuchar. Muy bien, pues vamos a dejaros ya con Pink Floyd, Welcome to the Machine. Flipa. We'll be right back. buenísimo también en so los welcome. Buenísimo, espectacular. Bueno, bueno, buenísimo. 1977, y sonaba esto por la frecuencia modulada de Europa entera, porque como bien comenta mi colega Gamero, que es muy suspicaz, todavía no hemos hablado de ningún gringo. O sea, ¿no? Que se puede decir que en el viejo continente se plantó la semilla, si me permitéis la paradoja agrícola. Donde se parió el invento. Donde se parió la puta mierda esta. De quedarse hasta las 5 de la mañana del 2 días siguientes. Por ahí liado. Seguro que si nos hubiese dado por la pachanga, a las 7 de la mañana estamos acostados. De after y after en tira porque me toca. Bueno, pues nada, jodidamente bueno los Pink Floyd, sí. Y vamos a por unos coleguitas suyos, sí, también, sí, del sí, año 79, no sé, a lo mejor no se conocieron, pero lo que está claro que Ian Curtis y sus colegas de los Joy Division seguro que a este tema lo escucharon un poquito antes de ponerse a componer sus canciones. Y estos le metieron más ritmo y más tralla al asunto. Sí. No son puramente electrónicos, sabéis, no. Ni mucho menos, pero esto se ha influido brutalmente en la música que se ha sacado luego. De hecho, se pinchaban con música electrónica. Claro, bien podríamos haber puesto a New Order, algo de New Order. Perfectamente. Que al que no lo sepa, son los Joy Division, pero sin Ian Curtis, tristemente desaparecido. Y bueno, pero esta canción es que mola mucho. Y por mucho, aunque solamente tenga un golpe de baqueta electrónico, merece la pena clavarlo. Estamos sembraditos hoy. Sí. Quien quiera saber un poquito más de la historia de Joy Division, hay una película al respecto nada más que de ellos, pero creo que hay una película. 24 Hours Party People. Sí, 24 Hours Party People. Esa, sí, está claro que tú lo dices mejor que yo. Vale. A ver, vamos a ser regodeas. Sí, mucho. Claro. Washington Post. El caso es que ahí se habla un poquito de la escena de Manchester y de aledaños de esta época exactamente, y la verdad es que es un documento, envía además una película que se deja ver muy bien, que para tomarse unas pesicolas, como dice un colega mío de Cáceres, con los colegas, es una buena peli, tal y cual. Pues nada, volvamos a escuchar este temita de los Joy Division, Sis Lost Control. Perfecto. Un temazo de mucho cuidado. Mucho cuidado, amigos. Electromagnética. ¿Qué le pasa al Madrid que se está cagando los pantalones, eh? ¡Madre! She's lost control. She's lost control again. She's lost control. Pues muy bien, por los chicos que seguro que eran del Manchester United o del Manchester City, uno de dos, seguro. El Manchester City es unos capullos. De electromagnética del Atleti, estos eran del Manchester, seguro. Pues venga, por ellos. Claro, efectivamente. Bueno, que una anécdota al respecto del tema de Joy Division es que parece ser, vamos, en la película sale así y algo he leído en internet, que el productor que tenían los Joy Division, vale, un productor bastante bueno, no me voy a acordar del nombre, era bastante excéntrico, estaba todo el día pimplando y tal y cual, y el caso es que no le gustaba cómo sonaba la batería, que es un loop, si te has fijado, es un loop, no le gustaba cómo sonaba la batería del estudio, que tenía, me imagino que se estaría un poquito reverberado el sonido y tal y cual, y lo mandó al tejado a tocar. Sí, le pusieron unos micrófonos allí, en la calle, porque ahí sí que le sonaba bien al tío y tal y cual, y bueno, y te fijas, el sonido de la batería es como sordo. Es muy sordo, no sí. Tiene, sí, es muy seco y tal y cual, uh-huh. Eso es de tocar al aire libre. El caso que, claro, estaba tan lejos, estaban solos en el estudio, que como es un loop, le dijo al productor, tú no pares de tocar. Entonces, cuando ellos se confundían para dar, el batería arriba seguía sonando, o sea, seguía sonando el sonido del estudio. Sí, sí, sí. Y ya pues enganchaban otra vez y tal y cual. Menudos flipaos. Parece ser que así se grabó este tema en un estudio de Manchester. Y bueno, es una historia bonita y tal igual. Bueno, vamos a hablar ahora de otros tíos que también son súper conocidos, igual o más que los Joy Division. Estos siguen en activo. Bueno, más tampoco. Igual o más. Estos siguen en activo y esperemos como mucho tiempo, aunque no tengo muchas esperanzas. Es como un concierto de Extremoduro que dices, a ver cómo sale el cantante. Vete tú a saber. Nosotros tenemos que los Depeche Mode. Un tema del año 84. Con este tema nuestra intención es pues, juntar tres tipos más o menos del mismo sonido, siempre entre comillas, o por lo menos en la misma dirección, o puede ser Pink Floyd, Joy Division, que quizás sea más rock, más post-punk y tal, cada uno a su rollito, pero sí, todo como con algo de rock, de guitarra, ¿no? De guitarra, de hilo conductor, efectivamente. Estas tres etapas, el de Pink Floyd del 77, el otro del 79. Y esto ya del 84. Del 84. Los primeros discos de Depeche. Efectivamente, los primeros discos de Depeche. Y bueno, que hemos querido poner algo que no sea demasiado conocido de los Depeche. Le hemos puesto el Enjoy the Silence, tranquilos. Es menos conocido, pero vamos, no por ello menos malo. Pues nada, vamos a abrir las orejas, mentes inquietas, y vamos a escuchar un poquito a Depeche Mode. Blasphemous Rumors se llama el tema este. Pa' vuestra cara. Pues putos amos, aquí ya habíamos nacido tú y ya, Gamero, ya estábamos bien nacidos. Sí, sí, sí, sí, esto no lo podría poner nuestros padres o nuestros tíos perfectamente. Joder, espero que se fuera. No lo recuerdo, luego se me ha dado, se tengo que preguntar a mi madre si sonó de Depeche Mode en mi casa. Yo ya sé que en mi casa no sonó. No, eres más de la Pantoja, ¿ves? Más de la Pante de la Jurado. El caso que, bueno, que todo este tipo de temas así, plan Joy Division, Depeche, bueno, como ya... como habréis intuido, o seguramente habréis hecho algún experimento, algunas cositas y tal. Esto con una base techno, esto entra solito. Sí, sí, además que sí. Esto entra solito, o sea... Tiene el tiempo bien cogidito. Sí, sí, sí. Los sí, de sí. Peche son los de Peche. Y el techno para sus melodías, esto está súper inspirado, vamos. Se me estaban juntando los de Peche con Brian Eno. Casi nada, también buenas. Vamos a volver un poquito para atrás, sí. Un poquito a la tranquilidad. En el oído. Para coger un paso para atrás para darlo más fuerte hacia adelante, tranquilos. Uno de los padres del ambient, que sí. Se le puede considerar. Papá, puede... Papá del ambient. Pues papá Brian Eno, también componía cosica muy. Sí, el tío, la verdad, que es un gran pianista y tal y cual. Es un músico por excelencia, ha producido, ya te digo, U2, ahora está con Coldplay y tal, y ya, ¿dónde va la pasta? ¿Sabes? Sugerente. Es sugerente hasta decir basta, y sus solos a piano me encantan y tal. Y bueno, lo que vamos a poner es en el Arc of... Joder, voy a decir bien. An Arc of Doves, dentro de su segundo recopilatorio, vamos, de su segundo recopilatorio, no, su segundo álbum de Ambient, ¿vale? Uh-huh. Que no me acuerdo exactamente el nombre. El primero se llama Music for iPods, súper sugerente. Y bueno, esta pieza es una pieza melódica. Music for sala de espera de hospitals. Este tema es una maravilla. Lo produce también justo junto con Harold Budd, que es otro de los grandes, cuando hablamos uh-huh. de este tipo de música. Y bueno, ya os digo, ahora vamos a dar un par de pasitos para atrás. Para coger fuerza para adelante, porque el fin de programa sí. Se plantea espectacular. Efectivamente, un poquito de nigas va a haber también. Venga, vamos a relajarnos un poquito. Brian Eno, en la electromagnética, ¿eh? En la sabana estepa de Getafe. Bienvenida a Electricidad Mítica. De rato de placer te puede dar Brian Eno. Ayer, sin ir más lejos, cené yo con Brian Eno. Fíjate lo que son las cosas. Y ya estábamos para dormirnos comiendo el filete. Y cuando acabaste de cenar, tenías pesadez de estómago y tomaste sal de fruta y no. No. ¡Chucuchum! ¡Qué tío, eh! ¡Cómo hila, eh! ¡Qué humorista! ¡Cómo hila el cabrón! ¡Joder! Bueno, pues este tema es del año 80, ¿vale? Pues un pasito para atrás, María. Y vamos al año 79 y vamos a empezar a escuchar una... Otros jodidos genios, Tangerine sí, Dream. Los Tangerine Dream, los jefes de la escuela berlinesa. Y esos sí que son los jefes. From my point of view. El capo de cadenza. El capo de cadenza. El vagabundo. El vagabundo. No nombres a gentuza en un programa tan guachi como este. Jamás. El caso es que lo que suena por debajo es uno de los temas míticos de la vida entera. No es otro que el True Metamorphosis Rocks. Y es una pasada, para ser el 79, ¿cómo se ha conservado esto con el tiempo? Lo que es tener una cabeza... Lo ha metido en formol. Con miras, esto está en formol, efectivamente, muy bien expresado, Gamero. Uh-huh. Y nada, pues únicamente, pues es que también las palabras se quedan cortas para decir todo lo que siento. Entonces, pues vamos a escucharlo y nada, a disfrutar. Imaginaros cómo están ahí tocando los módulos, tío, ahí. Sí, se han puesto ahí a tocar en una playita así de estas de arenas cristalinas, aguas cristalinas y arena finita. Cuando nunca le logro. De buena mañana. Sí que te has fumado un canelo. Chico tema, el tema de Tangerine Dream conformado, conservado en formol. Sí, intenso pero relajado. Joder, esto es como... Buenísimo los Tangerine. O sea, lo bueno de los Tangerine y de Klaus Schulze, de Ino, de esta gente, es que han hecho tanta música que tienes una sensación de que te queda un océano por delante de descubrir que te alienta para seguir adelante cada día. Parece el anuncio de cereales. Escúchate un poquito de Tangerine Dream por la mañana. ¡Y flipa! Y flipa por el resto del día. Bueno, Soul Syndicate, tío, esta gente que me ha dicho que no se dice Greenwich, sino que se dice Gingarecán. ¿Dónde? El meridiano, de Greenwich. Greenwich. ¿Quién sabía que se decía Greenwich? Era Greenwich de toda la vida. Greenwich. Bueno, de... Vamos a cambiar un poquito de rollo, vamos a ir un poquito de rollo negrata. ¡Niga! Vamos a un poquito de donde se parió un poquito el house y todo esto y tal, aunque esto... Este tema incorpora unos ritmos... Los tíos son... Es un grupo de reggae, pero... Y claro, el reggae se lleva haciendo hace un montón de tiempo. Bueno, aunque os vamos a contar. Pero estos tíos allá a los finales de los 70, primeros de los 80, le incorporaron su rollito electrónico. Meten los delays a tope ahí. Y dejaron una sensación impresionante. Sí, sí, sí, son buenísimos. Así que nada, escuchamos este tema de Soul Syndicate. Living Babylon Dub. Living Babylon Dub. Se llama mi prima. Y nada, hay unos españoles de Barcelona, que más no sé si son de Barcelona, bueno, de donde sean. Los Pulsar, que sin llegar a rayar esta genialidad, hacen este corto rollo de música, es muy buena. Apuntar. Bajar a C. Soul Syndicate en electromagnética, ¿eh? Claro que sí. hostia, ¿eh? Cualquiera diría que estos son inglesitos, tío. La verdad es que sí, sí, parecen de otro lado. Esto yo creo que, no sé si a vosotros os sonará igual, pero me suena mucho que fue fuente de inspiración de grupos como Portishead. Por ejemplo, sí. Sí, o sea, sí, sí, puedo tener esa línea sugerente ahí, ácida. Y el meter ahí el... El ácida, sí. Que lo mete mucho el DJ de Portishead y después el bombo de... Como tú me dijiste una vez, los álbumes de Portishead te empiezan con un ritmo y con ese ritmo acaban. Correcto. Sí, sí, me lo dijiste una vez y me gustó ese comentario musical. Esa radio que se hace a diario entre cuando hablas con una persona, tío. Sí, sí, radio no emitida, pero... Radio no emitida, tío, efectivamente. Bueno, pues vamos a seguir con los ritmos. Fíjate, no es el anuncio de la COS, no es el anuncio de la COS. Sí, sí, no hemos metido publicidad en electromagnética. Bueno, vamos a hacer una... La COS, bueno, es que no es el... a ver. Zona Lacoste, para fijos como tú. La COS patrocina electromagnética. Realmente nos han cogido para el anuncio de Loewe, ¿sabes? Qué fuerte lo del anuncio de Loewe, niño, ¿no lo has visto? No, no lo he visto. Qué bueno el anuncio de Loewe, los pijos. Es acojonante, ¿eh? Lo que más me gusta que tiene España, que no tienen los otros países, son las españolas. Claro. Bueno, amigo, sí. Y para las jacobas, como las que eran en ese anuncio. Bueno. Gran masterclass, hablamos de este pollo, hay que hablar de la técnica DJ, macho. Por supuesto, uno de los pioneros. Le mencionan como de tres técnicas. La del scratching, que aunque no la... Él no la gran Wizard Theodore. Gran Wizard Theodore fue el que la inventó en un primer momento, pero sí es verdad que Grand Master Flash parece ser que fue el que la perfeccionó, y tal y cual. Y lo de poner dos discos iguales, ir haciendo cortes con él. Y de lanzar samples con vinilos, de a lo mejor la botada es que guaca, pues parece ser que fue un inventor. Un jodido genio. Los inventores han hecho nuestro mundo. Claro, claro. Bueno, vamos a dejar de decir Jacobo, que se nos da de miedo. Y vamos a escuchar este temita que, bueno, como ya hemos comentado antes, es... 77, del año 77. Del año 77, ni más ni menos. Es banda sonora del anuncio televisivo de Lacoste, ahora mismo. Pero, claro, cuando quieran hacer un clase, pues de qué tiran, de los genios. Efectivamente. Entonces, este The Message os lo vamos a meter desde el principio para que lo degustéis en toda su esencia. Efectivamente. Y para que os compréis Lacoste, no olvidéis que patrocinan en electromagnética. ¡Claro! It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Broken glass everywhere. People pissing on the stage. You know they just don't care. I can't take the smell. Can't take the noise. Got no money to move out. I guess I got no choice. Rats in the front room. Roaches in the back. Junkies in the alley with a baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far. Cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a fag hag. Such a dance to tango, skipped the life and dango. A zircon princess seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so did it. She had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing fast on my mother's TV. Says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double-digit inflation. Can't take the train to the job, there's a strike at the station. Neon King Kong standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane. Don't push me, call, close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Go to school cause the teacher's a jerk. He must think I'm a fool and all the kids smoke reefer. I think it'd be cheaper if I just got a job, learn to be a street sweeper. I dance to the beat, shuffle my feet, wear a shirt and tie and run with the creeps. Cause it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They pushed that girl in front of the train, took her to the doctor, sewed her arm on the game. Stabbed that man right in his heart, gave him a transplant for a brand new start. ¿Qué os ha parecido, Negratas? Joder, niga. Lo que está claro que la música que fijó también tiene muchísimo electrónica, todas las bases y todo y tal y cual. Sí, sí. Bebe de esto. Bebe de esto totalmente. Bebe de esto y tal igual. Hombre, ahora no soy ni muchísimo menos un especialista de hip hop, ni muchísimo ni menos. Yo tampoco. Pero bueno, yo creo que solamente por el año hay que deducir que efectivamente por ahí tienen, por aquí tienen que venir los tiros. Esto lo tuvieron que mamar fijo. Seguro, seguro, seguro. Bueno, ¿y qué vamos a escuchar ahora, África, amigo? África Bambata. África Bambata. Otro negraca. Que son unos cracks de puta madre del Bronx. Uh-huh. Gente que viene del Bronx directamente. El videoclip del tema es espectacular. Sí, sí, sí. Con lo, ahí con los niggas bailando el rollito. Porque esta, la música de África Bambata, siendo muy electrónica, también viene mucho del disco, de la música disco y tal y cual. Y... Uh-huh. Esto que vamos a meter, bueno, es el archiconocido Planet Rock. Uh-huh. Está incluido en el disco Looking for the Perfect Beat. De 80-85. Y nada, nada más que decir que, hombre, estos sí bebieron de influencias anteriores electrónicas, aparte de meter su rollito nigga y tal. Solo hay que ver que usa un sample directamente de un tema de Kraftwerk. Efectivamente, es más, no solamente usa el sample del tema de Kraftwerk, sino que Kraftwerk les dejó una caja de ritmos para hacer este tema. Para que se lo hicieran. El tom tin, tin, tin, es de una pequeña cajita de ritmos y tal. Uh-huh. O sea que le dijo, toma esta maquinita, vas a ver qué bien se os va a dar. Y le salió el tema bastante, bastante bien, la verdad. Bueno, pues vamos a por un clasicazo. África Bambata, Planet Rock. En Electromagnética. ¿En dónde? En Electromagnética, claro, coño. Let's go. House. Then you let go. talking, don't stop it. You gotta rock it, don't stop. Keep ticking and talking, working all around the clock. Everybody keep rocking and clocking and shocking and rocking. Go house. Everybody say rocking, don't stop it. Buenas ideas tiene este tema plasmadas, ¿eh? En el tiempo ahí del tema se aprovechan para poner 4 o 5 melodías que han quedado como míticas para toda la vida y punto, se acabó. Hala, se acabó el programa, adiós. Y ahora nos despedimos. Muy bueno, la verdad que sobre una misma base cómo van montando melodías por encima y cómo van haciendo variaciones sobre el tema. Sí, con el loop de la batería por debajo, del kit de batería por debajo. Muy bueno los Africa Bambaataa. Esto del año 82, ¿eh? Uh-huh. O sea, en el año 82 ya sonaba esto de Super Guachi. Uh-huh. Hace 30 años, ni más ni menos. Tío. Bueno, vamos ahora... Entramos de lleno en los 80 un poquillo, ¿no? Sí, ya no estamos yendo en los 80 ya a muerte. Vale. Vamos a cambiar un poquito otra vez la vaina y vamos a meter un poquito de caña. Que hoy el programa está siendo, por lo general, tranquilito. Vamos a meter un poquito de caña guitarrera y vamos a hablar un poquito de la música gótica industrial, que también ha servido de base y inspiración para muchas producciones de techno próximas a nosotros. La industria siempre está muy cerca del techno. Grupos como Throbbing Gristle o los que vamos a meter ahora mismo, Einstürzen the New Button. Ni puta idea de alemán, pero bueno. Más o menos. Por ahí se tiene que traducir. Nos podemos traer aquí a Ozil, que nos lo dijera. Bueno, vamos a meter... Ozil es retrasado. Ese llega aquí, en la cara de retrasado que tiene. ¿Qué pasa? Ah, bueno. Bueno, el caso es que nos metemos en los 80, ¿vale? Y los 80 llega la era del protocolo MIDI, se inventa el MIDI, y lo que permite que enchufar unas máquinas con otras, aunque sean de distintas marcas. Y que se sincronice. El protocolo universal MIDI y tal, y hace mucho, empiezan a aparecer ya los primeros sintetizadores como los conocemos hoy en día. El Korg MS-2000, el Yamaha DX7, que todavía se ven muchísimo de segunda mano, y tal, y el Roland D50, los Juno de Roland y tal y cual. En la época de los sintetizadores, por no hablar de la TB-303, si tú alguna de los 80 donde el pistoletazo de salida de los sintetizadores y donde se empieza a apretar knobs que te cagas, y muy bien por ellos. El señor de las maquinitas, ¡mi tesoro! Claro, no, porque la intención también era no solamente movernos por la música, sino también de, pues yo qué sé, de por cómo van las cosillas. Pequeña charla divulgativa. Pero muy pequeñita, porque no somos quien para divulgar. Eso es. Pues nada, vamos a escuchar el temita este, Haus der Lüge, de Einstürzen the New Button. Que me perdonen los alemanes que escuchen esto o los que sepan alemán de verdad, pero vamos a meterle un poquito al industrial a muerte. Este tema también es para dejar de lado. Electromagnética. Zweites Geschoss, Rolle für Rolle rauf, also tapeziert in den Gängen stehen Mieter herum, betrachten die Wände aufmerksam, suchen darauf Bahn um Bahn nach Druck und Rechtschreibfehlern. Könnten mich mal ihren Namen entziffern, auf ins nächste Geschoss. Thank you. welches offen dann fertiggestellt nur über die Treppe erreicht werden kann. Lagern Irrtümer, die gehören der Firma, damit kachen sie die Böden an, die darf keiner ran. Viertes Geschoss. Hier ist der Architekt, der geht auf in seinen Plan, dieses Gebäude schmeckt voller Ideen. Es reicht vom Fundament bis Fundament und vom Fundament bis zum Firma. Im Erdgeschoss befinden sich vier Türen, die führen direkt ins Freie oder besser gesagt in den Grundstein. Da kann warten, wer will, um 12 Uhr Beton, Grundstein Lego. Grundstein Lego, Lüge, Lüge, Lüge. Gedanken, Gäste sind gestrichen in Kopfhöhe braun, in warm, katholisch, violett zur besseren Orientierung. Dachgeschoss. Schein im Waschen sitzt ein alter Mann auf dem Boden, Tunnel, Engel verstreut. Zwischen den Glien hält er ein Gewehr, zielt auf seinen Mund. Und in den Schild, durch den Schild und aus dem Schild, aus dem Teufel dringt das Geschoss. Gott hat sich erschossen, ein Dachgeschoss wird ausgebaut. Gott hat sich erschossen, ein Dachgeschoss wird ausgebaut. Gott hat sich erschossen, ein Dachgeschoss wird ausgebaut. Gott hat sich erschossen, ein Dachgeschoss wird ausgebaut. Gott hat sich erschossen, ein Dachgeschoss wird ausgebaut. Gott hat sich erschossen, ein Dachgeschoss wird ausgebaut. Gott hat sich erschossen, ein Dachgeschoss wird ausgebaut. Ya como se rompen los cristales, ahí había movida. No conocía este tema y me ha gustado tela. Uh-huh. No conocía este grupo en concreto. Einsturzende New Button, sí, sí. Bueno, en su día eran bastante transgresores. Estábamos comentando fuera de micro que cuando estábamos haciendo la selección de temas y tal, podíamos haber metido perfectamente uno de Throbbing Gristle, pero o sea que son más duritos para el oído. O sea, es mucho más ruido y más industrial y más, aunque estos también tienen cada pelotazo que flipas. Sí. Pero bueno, se puede decir que todos esos sonidos industriales de hechos con metal, sí, chocando, sí. Inspiradora del tecno actual. Sí, sí, totalmente. Muy metálico, muy bien por estos colegas de la Vega. Y seguro que el de Esplendor Geométrico escuchaba esto. Seguro, sí, sí, sí, son de más o menos coetáneos. Sí, además que sí. Esplendor es más ruido puro, más original si cabe. Sí, es posible. Podríamos haber metido algo de Esplendor, pero bueno. Pues meter algo. No, no tenemos 8 horas de programa, lamentablemente. Lo que suena por debajo es una puta delicia de Host of Seraphim, se llama el tema. Host of Seraphim. De Dead Cat Dance, que no son otros que un dúo australiano épico, vamos a decir, porque hay un tío que se encarga de tocar máquinas y tal y cual, y una tía que tiene una pedazo de voz. Y impresionante. Saltamos al año 88 ya, ¿vale? Es el tema más moderno de todos los que vamos a poner hoy. Y puede ser perfectamente inspiradora del trans posterior. Que se debió trans épico, así con melodías así como muy tan... El epic trans. Sí, el epic trans, que eso... Ese que no me dejas poner. Un poquito el trans, el si-trans, que hay un poquito por las raves, bebe un poquito, bebe un poquito. La no música esto, rave, bueno, era otra cosa. Es otra cosa, sí. Pero bueno, que sí que los sonidos así, rollo épico, los bajones que son del si-trance siempre así como muy épicos, muy... Claro, lo que podía hacer luego Chicán y lo que podía hacer así luego, como que parece como un caballero andante a salvar a la princesa. Sí, sí, pero muy de Señor de los Anillos. Muy de Señor de los Anillos, efectivamente. Y nada, vamos a escucharlo y vamos a dejar que lo escuchéis y nos vamos a escucharlo nosotros aquí tranquilamente en nuestra emisora, amigo. Electromagnética, es. Radio Ritmo. hablando sobre estos dos, simplemente con pinchar el siguiente YouTube a este, también era una música bonita, preciosa, hasta decir basta. Pero es verdad que, hombre, ya el mérito en cuanto a poseer sintetizadores en este momento y tal, ya en estos, digamos que hemos cortado en el año 88, no porque haya una línea que divida los, la música moderna de la antigua, no. Sino que, bueno, que entendemos que a partir de ahí ya había demasiado. Había mucho acceso a... Ya se había diversificado un poco. Efectivamente. O sea, entonces ya no... Como habréis podido dar cuenta, bueno, con la línea que hemos llevado de programa, al principio era todo música... Se llamaba música concreta. ¿Música concreta? Sí. No sabía eso. Música concreta. La música que podemos escuchar al principio de Stockhausen y toda esta gente y tal, lo llamaban porque no sabían cómo llamarlo. Amigo. O sea, le pusieron esa etiqueta de música concreta y, bueno, pues yo qué sé, pues música electrónica. Buen dato. Y después ya, claro, cuando van corriendo los años 70, 80 y tal, pues había gente que la usaba más con guitarras, había gente que la usaba más con ritmos funky, reggae, con hip hop. Sí. Y gente que lo usaba más pues como Death Can Dance, rollo épico tal. Sí. Hemos querido viajar por los estilillos, claro, luego pues se fue diversificando la cosa, claro, como ya había cada vez más productores y estaba más extendida el rollo de la música electrónica. Cada uno tiraba por su lado, claro, evidentemente, y de ahí lo rico que es este mundo, que cada uno utiliza la música electrónica como bien le sale de la parte noble del cuerpo, de los santos huevos toreros. Exactamente, y es lo bonito realmente de esto, que no de esta música que nos encanta a todos. Sí. Y es por eso, porque cada vez que te pones a escuchar, la escuchas distinto. Lo cual nos lleva a la gran variedad de estilos que tenemos hoy en día. Sí. Que bueno, te pueden gustar más, te pueden gustar menos. Pero... Como el bandacillo que vamos a pegar ahora, ¿no? Con los Ultramagnetic MCs. Eso es, vamos a poner un temita de Ultramagnetic MCs. Vamos a pegar un bandazo otra vez a los ritmos hip hoperos. Y hemos escogido este tema porque, bueno, es del principio de los 80, es un clásico, Give the Drummer Some. Y tiene un ritmito que es inconfundible, ya está sonando por debajo. Oh, yeah. Y vamos, bueno, solo comentar una curiosidad de este tema. De aquí sacaron los Prodigy el sample para su famoso tema Smack My Bitch Up. Smack My Bitch Up. Correcto. Y lo vais a escuchar. Yo este tema le conocí por escuchándolo en el Dean Chamber Sessions, en el disco mezclado que sacó el DJ de los Prodigy, el Lion Howler. Uh-huh. Y joder, bueno, tiene cantidad de joyas esa sesión, increíble. La verdad es que es un temazo. Y este, pa'lante va. Es música clásica, en la extensión de la palabra, porque se ha quedado como un clásico. Como hilo, ¿eh? ¿Te das cuenta? Madre mía, qué barbaridad. Electromagnética. Radio Ritmo. Skill and what my mind observes. I smell a grape in the duck preserves. And who deserves the right to be king to scream? And shout whack poetry. What are you bugging germs that wanna lure me? Quit it. Before I heat your ear off. Let your burn deduct another year off rapping. For a face I'm slapping. Give me applause when hands start clapping. Now give the drummer some. Give the drummer some. Give the drummer some. Give the drummer some. Give the drummer some. This funk is over. Well, I'm set. The rhyming force delta. When I enter, you best take shelter. Cause I'm dope and yes I will melter. Anyone who tried to even felt the emotion. I thought that they could hang with me. I cut you up because you are my enemy. On my stage, interfering with my radius. So step back, cause I'ma start to spread with this can of ray spray. If you're a germ, filthy like AIDS, I'll clean you up with heat. Vapors, scrubbing and scrubbing. Like a mistake on paper, I'm rubbing. Erasing you out like some ink. Cause you're dirty, your rhymes stink like garbage. Have to put you in a hefty. Or instead, should I just let the weak MCs accumulate like dust? Take out my duster, shine them up, then teach them respect. Hook them up, just like a tape that can mono a stereo. Cause I'm a real pro, with a cameo, and not an afro. This beat is funky, I'm letting it go. You know why? Then get the drummer some. Some are talking, some debating us critically. But physically my mind is self-taught like a rap pro designed this matter to burn MCs and toys with flame. 500 degrees of rhymes that heat and cook and sizzle. Your brain is on the grill at nighttime. And what about the daytime? I hear the whack ones, they get a lot of playtime. Saying they're whack and wasting my airtime. You're number two and next to my spare time. Another rhyme has to be controlling. And for your brain, it must have been stolen. Token, yes, taken away. I'm on the court and I'm fading away with a jumper. I shoot a rhyme in your face. Add the points while I ride the bass. Incredible, come in three dimensions. Parallel with the funky extensions. I'm cool, keep running rap conventions on time. Now give the drummer some. Give the drummer some. Give the drummer some. Pues nos prometían tambores en el título del tema y efectivamente así ha sido. Perfecto. Sí. Es un tema. La guitarrilla esta. Me encanta. Que no es que sea muy electrónico puro y duro, por supuesto no lo es, pero es un tema que pega de puta madre en una sesioncita así. Claro, no, es que entra tela. O sea. Sí. Y esto ya te digo, que tiene años para licatar dos cuartos baños. Entonces, bueno. Hay más años que correrse dentro. Ya vamos a ir finalizando ya la emisión, vamos a ir finalizando el programa y bueno. Para cerrar este viaje en el tiempo, que es una flipada lo que me vas a colocar, tío. Vamos a hablar, claro, hemos hablado de las maquinitas, los orígenes y tal. ¿Quién se acuerda, seguro que muchos de vosotros, de los ordenadores de 8 bits? Hay una rubia al fondo que no se entera. Cuando teníamos los ordenadores de 8 bits, Spectrum, Amstrad, Commodore, MSX, se hacían grandes bandas sonoras para esos juegos, sí, ¿eh? Sí. Sobre todo hay uno que a mí... Era un rinconcito para esta música. De hecho, había compositores dedicados automáticamente a ellos. Yo sobre todo recuerdo mucho a uno, a David Whittaker, que le tengo que contar una anécdota. Vamos a meter un tema de videojuegos, sí, pero no vamos a meter el tema de David Whittaker, lo tengo que comentar, era del videojuego, ay, no me acuerdo ahora. ¿Era Robocop? No. Un tema de Robocop que me ponía... Sí, David Whittaker hacía la música para los juegos de Ocean. Sí, pues igual. David Whittaker probablemente hizo la música de Robocop, pero el tema era de Lazy Jones. Era un videojuego que aquí apenas en España salió del 84, ¿sabes? Y tal, pero la melodía... El tananan, tananananananan, tan tanan. Tristemente de moda. Adivinar quién lo cogió. Tristemente de moda. Bueno, vamos a poner un temita de Matt Gray. De Last Ninja 2, un cacho de videojuego que salió en aquellos entonces y es que tenía un musicón impresionante. ¿Año de salida? Año 88. Flipa. 88, 89, sí, por ahí más o menos. Yo me 88, acuerdo que lo compré... 88 porque el programa se llama como se llama. Sí, 88, 89 le echamos para entrar. Es un temazo de muchísimo cuidado. Sí. De estos que te anima a jugar. Tenemos que jugar al videojuego. Y yo me acuerdo cuando lo compré en cajita grande, 1200 pesetas de la de entonces. Que te venía una cacho de caja que te cagas para una cinta. Y yo cuando lo jugué dije, joder, ¡qué mierda! Iba súper ilusionado y luego ya con el paso del tiempo lo fui cogiendo y al final me enganchó increíble el videojuego. Hombre, si de momento este me dices que era la música de la primera pantalla del Sí, de Central Park. Es espectacular. Bueno, nos despedimos ya de todos vosotros. En este programa 25 de Electromagnética. Había que decirlo. Es el programa 25 de Electromagnética y la verdad es que estamos contentos de cómo nos salen las cosas, en el aspecto de simplemente de cómo nos sale hacer radio a nosotros, porque no vamos satisfechos a aquel y tal, y luego si encima pues nos mandáis feedback por algún lado, pues mejor que mejor, porque como hemos dicho 500.000 veces, no tendría sentido el programa sin que alguien lo cargara en su MP3, en su iPod o en donde lo quiera cargar y los escuche. Moltamente agradecidos. Así que nada, os dejamos con la banda sonora de la primera pantalla del Last Ninja 2. ¡Qué friki suena esto! Suena muy friki, pero cuando lo escuchéis os vais a dar cuenta que hemos hablado poco sobre... Remitiéndoos a que, claro, todos los viernes de 9 a 11 nos sigáis escuchando y sigáis nuestra andadura radiofónica. Exactamente. 25 programas. Primo. 25 programas, y los que están por venir seguro. Bueno, muchos besitos para ellas, abrazos para ellos, emulando a Lucky. Y nada, queridos amigos y amigas. O sea que nada, que seáis felices o moréis en el intento. Besitos electrónicos. We'll be right back.